te contamos que este domingo terminó la cumbre antipederastia de la Iglesia. Para analizarla y meternos en este tema, estamos en comunicación telefónica con el doctor Carlos Lombardi, representante legal de la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico de Argentina y especialista en Derecho Canónico, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Carlos? Buen día, gracias por llamarme. No, por favor, gracias a vos. Y bueno, para comenzar, preguntarte qué lecturas es de esta cumbre antipederastia de la Iglesia, si tiene que ver más con un mea culpa o si se sigue viendo las situaciones desde un lugar exterior a la Iglesia. Bueno, la primera lectura que la Red de Sobrevivientes ha hecho y adhiero al criterio fue lo que se volcó al comunicado que hemos compartido en los medios, en el sentido de considerar a esta cumbre convocada por el Papa Bergoglio como un nuevo acto de simulación e hipocresía. Son un poco fuertes las palabras, pero entendemos que, dado el incumplimiento serial que tiene la Santa Sede de las convenciones internacionales sobre derechos humanos a las que suscribió oportunamente y no haber hecho referencia de ellas en esta cumbre, bueno, la primera, digamos, lectura que se puede hacer o que se debería hacer es esta que les estoy comentando, dado que existen miles de casos en distintos países del mundo, no estoy siendo exagerado, que ameritaban por lo menos hacer una referencia a las convenciones internacionales. Hoy mismo, no sé si se han enterado, se encontró culpable al número 3 del Vaticano, el cardenal George Pell, que fue designado por el propio Bergoglio como uno de sus colaboradores más directos en el C9, que es esa comisión interna que nombró a él para ayudarlo a gobernar la Santa Sede. Carlos, ¿hay más casos? ¿Se dan más en evidencia o hay mayor conciencia de algo que ha sido histórico en las iglesias? Hay mayor conciencia en las víctimas, mayor conciencia y mayor valentía en la denuncia. No es que antes eran cobardes, sino que tienen las víctimas, por lo general, sea la víctima de abuso sexual intrafamiliar como la víctima de abuso eclesiástico, tienen numerosos inconvenientes y obstáculos desde el punto de vista o la perspectiva psicológica para hacer visible el problema, incluso hasta contárselo a su propia familia, y mucho más los problemas lo tienen para llevar los casos a la justicia. De modo tal que, gracias a la valentía de las víctimas, esta permanente iniciativa de hacer visible el problema, y por supuesto gracias a los comunicadores sociales y los medios de comunicación, es que el problema ya está en la palestra, el flagelo se ha hecho visible en todas partes del mundo y afortunadamente las víctimas están requiriendo ayuda profesional y ayuda del Estado también. ¿Qué sucede específicamente en nuestro país? También han crecido también la cantidad de denuncias. ¿Cómo viene la situación en relación al poder de la Iglesia? Ha crecido, sí, la decisión de las víctimas de llevar sus casos a los estrados judiciales, ya sea en sede penal con denuncias penales, ya sea en sede civil con demandas por daños y perjuicios para el resarcimiento y reparación del daño, del tremendo daño físico, psicológico y moral que el flagelo les causa. Y por supuesto se han multiplicado las consultas, porque acá hay que aclarar, una cosa es que se consulte, otra cosa es que se llegue a la terapia o se llegue a los tribunales. Pero animamos a aquellas personas que lamentablemente han sufrido el hecho a que se animen a consultar, no solamente a las organizaciones que estamos en la materia, sino también a las personas cercanas y a los profesionales, psicólogos o de otro tipo que los puedan ayudar. Y en cuanto a todas estas situaciones, ¿de alguna manera impactan sobre el poder de la Iglesia o seguimos estando frente a un poder bastante absoluto? Impacta porque la Iglesia, a través de su jerarquía y el clero menor, están obsesionados y preocupados por su credibilidad. Ya si ustedes ponen por delante de los problemas humanos la imagen de una institución, ya empezamos mal. De modo tal que, ellos mismos lo dijeron, uno de los motivos por los cuales convocaron a la cumbre fue que tenían un tremendo, y tienen un tremendo problema de credibilidad, porque ellos son los abanderados de la moral, evidentemente una moral caduca y que ha fracasado y que es fuente de males históricos, y eso es lo primero que les ha preocupado, de modo tal que en ese sentido les ha movido un poco la, la aguja de la impunidad, porque evidentemente la opinión pública los ve de otro modo. A quienes no les ha movido un milímetro la aguja de la impunidad, al Estado y las autoridades estatales, que siguen permitiendo que la Iglesia, a través de su jerarquía, o en persona de su jerarquía, sigan contando con innumerables privilegios y todavía continúen con el funcionamiento de tribunales eclesiásticos paralelos a los del Estado. Entendemos a través de la red, y esto fue volcado como una de las medidas en el comunicado, unas medidas a adoptar por las víctimas, que nos sugerimos a las víctimas, es involucrar al Estado en esta problemática, porque si no fuese por el Estado, la Iglesia no tendría tanta impunidad en esta materia.